quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Que me está matando.